primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa mensajera del amor, se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. De la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco. Muy pero muy buenos días, Villa Los Coihues. Aquí estamos arrancando con un nuevo programa de Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues. ¿Cómo anda Raúl? ¿Cómo lo trata este día? ¿Qué decimos? Lluvioso, día lindo, ¿qué se dice hoy? De acuerdo a lo que dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, va a ser un día lluvioso. Dice ahora 15 grados 3 décimas en el aeropuerto. Acá en la radio 18 grados 5 décimas. Siempre hay más calorcito aquí en Los Coihues. Para lo que resta del día, lluvia, lluvia fuerte, lluvia fuerte. Probabilidad de precipitación de 10 a 40% por la mañana, por la tarde de 70 a 100%. O sea, sí o sí va a llover esta tarde. 15 grados, 16 grados de máxima para lo que resta del día. Vientos entre 7 y 12 kilómetros por la mañana, 23 y 31 kilómetros tarde, y en la noche 32 y 41 kilómetros por la hora. Así que ventoso y lluvioso para lo que resta del miércoles. Para mañana jueves, muy parecido. Por la madrugada lluvias, por la mañana lluvias aisladas, para la tarde ventoso, para la noche lluvias aisladas. Para el viernes, lluvias aisladas, lluvias. Para el sábado, algo nublado, mayormente nublado. Empieza a mejorarse a partir del sábado, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Pero para hoy, bueno, ventoso y lluvias. Y hay dos alertas, de vientos y de lluvias. También sacaron alertas meteorológicas para los senderos de montaña de aquí de la ciudad. Así que bueno, a quedarse en casita y a mirar tele y a escuchar radio. Recordarle a los y las oyentes que estamos en el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, y que estaremos aquí en vivo en la 105.5 hasta más o menos la una de la tarde, que estamos esperando a ver si vienen los compañeros, si no vienen. Vamos a ver el programa cómo sale hoy, pero siempre tenemos muchos contenidos preparados para hacer el aire. Exactamente. El celu de comunicación del programa 2944-784040, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Estamos en Villa Los Coihues, atrás de la Junta Vecinal. Donde para el colectivo en la Junta Vecinal, te bajas del colectivo, pasás la junta vecinal, hay una puertita que siempre va a estar abierta y un mate que siempre va a estar al servicio. Así que ahí te va a esperar Fabi en la operación técnica y locución y Raúl de este lado del micrófono. Y hablando de Raúl, tiene ganas de leer las efemérides. Dele nomás, Raúl. Bien. Bolsa de Comercio, 1885, se inaugura la segunda sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el mayor mercado de valores del país. Fue diseñado por el arquitecto Juan Antonio Buschiazzo y estaba en la esquina de las calles Rivadavia y 25 de Mayo, frente a la Plaza de Mayo y la Casa Rosada. Un día como hoy, de 1914, nace en Buenos Aires el médico ginecólogo Alberto Castillo, quien dejó su profesión para dedicarse a la de actor y cantante de tangos, milongas y candombes. Popularizó la canción Siga, siga, siga el baile, pero él lo cantaba Siga, siga, siga el baile, porque ponía la voz ahí. Filmó 12 películas, entre ellas Adiós Pampa Mía y Por Cuatro Días Locos. Un día como hoy, de 1928, nace en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, el lingüista, politólogo y filósofo Noam Chomsky. Se llamaba en realidad Abraham Noam Chomsky, profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts y una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX. Un día como hoy, en de 1935, nace en la ciudad mexicana de Mérida el compositor, cantante, músico y productor discográfico Armando Manzanero, apodado el rey del romanticismo y uno de los más célebres autores de boleros. Escribió más de 400 canciones, entre ellas las populares Somos novios, esta tarde vi llover, contigo aprendí. Bueno, más o menos me salió. 1941, Japón ataca la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor, asiento de la flota del país norteamericano en el Océano Pacífico, donde mueren 2.403 militares. Otros 1.178 son heridos y se destruyen 188 aviones. El ataque provoca la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en el bando de los aliados contra la Alemania nazi y el Imperio japonés. Un día como hoy, de 1949, nace en la ciudad de Pomona, California, Estados Unidos, el músico, cantante, compositor y actor estadounidense Tom Waits, famoso por sus canciones de tono áspero y revulsivo, inspiradas en escritores como Charles Bukowski y Jack Kerouac. 1961, un día como hoy, nace el actor Alejandro Aguada, ganador de 2 Martín Fierro y un Conex, entre otros galardones. Trabajó en más de 50 películas, entre ellas 9 Reinas y El Aura. También actuó en las exitosas series de televisión Por y Ladrón, Los Simuladores y Mujeres Asesinas. Un día como hoy, de 1962, el bajista Bill Wyman se suma a los Rolling Stones en reemplazo de Dick Taylor, cofundador de la banda británica de rock. Wyman se atribuye a haber creado el riff esencial de El Saltarín, Jack Flash, junto con Brian Jones y Charlie Watts, asunto que lo mantiene en disputa con Mick Jagger y Keith Richards, que reclaman el crédito de la famosa canción. Un día como hoy, de 1997, con la camiseta de Lanús, se retira el marcador central Oscar Ruggeri, uno de los mejores de la historia del fútbol argentino. Fue en un partido con goleada a Estudiantes de La Plata por 3-0 en el que el cabezón marcó un tanto de penal. Ruggeri fue campeón con Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo y con Argentina en el Mundial de México 86. También brilló en el Real Madrid español, disputó 577 partidos y convirtió 46 goles. Un día como hoy, de 2004, a la edad de 78 años, muere en Buenos Aires la actriz María Rosa Gallo, ganadora de 5 Martínez Fierro y 3 Conex, entre otros premios. Fue una de las actrices más notables de la escena argentina y de gran popularidad por sus personajes de telenovelas. Un día como hoy, 2014, el volante ofensivo Juan Román Riquelme, uno de los grandes ídolos de Boca Juniors, juega el último partido de su carrera. Fue con la camiseta de Argentinos Juniors en el empate 1-1 ante Douglas High en el partido del Nacional B, en el que el bicho de la Paternal logró el regreso de la primera división. Si escuchó bien, señor, señora, Boca Juniors jugó en la primera B. Está destacado, lo acabo de leer. ¿Cómo no la tenía esa? Escuche, fue con la camiseta de Argentinos Juniors en el empate 1-1 ante Douglas High en el partido del Nacional B que el bicho de la Paternal logró el regreso a la primera división. Ah, no, no, estaba jugando en el bicho. No estaba jugando en Boca. No, porque yo por lo que tenía entendido. En un momento me emocioné, claro. Dije, encontré el dato clave. Encontré el... Bueno, pero no. Un día como hoy se celebra el Día de la Aviación Civil Internacional, instituido en 1997 por las Naciones Unidas, con el fin de generar y fortalecer la conciencia mundial sobre la importancia de esa actividad para el desarrollo social y económico de los países. Terminé de leer las efemérides, compañeritos. Bueno, yo le voy a mandar saludos ahí a los compañeros de Radio Autónoma Piuqué, compañeros y compañeras que toman este programa el día domingo a la tarde, ponen este Radio La Mariposa ahí en la zona del Frutillar, y también a los amigos y amigas de Nueva Cultura Despierta, que toman este programa también y lo incluyen en su programación de internet en algún lugar del conurbano bonaerense. Así que saludos por tener este programa en su grilla de aire. Exactamente, y hablando de Radio Piuque, el domingo compartiendo un asado de banda, uno de los compañeros que vive por allá arriba me dice: lo escucho, los escuchamos todos los domingos tipo 4 de la tarde, qué bueno que está el programa, me dijo. Buenísimo. Se ve que mejora y llega mejorado a Radio Autónoma, a Piuque. Claro, claro, lo que pasa es que hay muy buenos técnicos ahí en Piuque, por eso. Exactamente. Tenemos materiales que nos enviaron los usuarios directamente desde Valparaíso. Tenemos variedades con Estela Maris, agradecimientos de Estela Maris. Tenemos el taller de murga de ayer del profe Carlos. ¿Con qué quiere arrancar? Elija usted. Carlos. El profe Carlos. Bueno, el profe Carlos es el profe del taller de musicoterapia que se realiza los martes de 10 a 12 horas allí en Camino Abierto. Y esto es lo que cuenta de lo sucedido ayer. Buen día Radio La Mariposa, acá los saluda el profe Juan del taller de murga de Camino Abierto, el centro cultural del servicio de salud mental del Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche, Río Negro, República Argentina, y vamos Argentina, carajo. ¿Cómo estamos con el clima mundialista, gente querida? Bueno, no sé, todo muy emocionante, todo con una cuota extra de nerviosismo y con la murga también. Estamos mirando hacia el futuro y viendo que el momento de actuar en los carnavales 2023 está cada vez más cerquita. Es para una murga algo parecido a lo que le pasa a un equipo de fútbol con el mundial. Tenemos ganas de llegar en las mejores condiciones posibles, tenemos ganas de brillar y tenemos ganas de pasarla fenomenal. Pero bueno, a veces uno se encuentra en este momento, por ejemplo, llegando a mediados de diciembre, principios, qué sé yo, uno ya está con la mente un poco acelerada, y viendo que el pronóstico indica nubosidad variable, por decirlo así. ¿Por qué, gente? Porque nos estamos encontrando con que la concurrencia a los talleres es más bien escasa. Hay poca gente yendo al taller de murga los martes a la mañana y esto nos llevó a una mañana de reflexión en el día de ayer. Porque dijimos, bueno, a ver, ¿cuáles son las cartas que tenemos en esta mano que hay que jugar? Y sacamos la siguiente cuenta. La gente que va casi todas las semanas, que está más firme ahí al pie del cañón, se está dedicando en este momento por una cuestión de decisión propia, por diferentes motivos, pero es la gente que toca los tambores, ¿vieron? Y tenemos gente que viene asistiendo con un poco más de regularidad, que baila, pero que en los últimos tiempos, por una serie de motivos también particulares y generales, no ha estado yendo tanto. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo seguirá esto? No sabemos cómo va a seguir, pero tomamos la siguiente decisión. Si estamos cortos de bailarines, de bailarinas, la murga actúa igual. Salimos a tocar los tambores con los trajes, con los estandartes y a compartir lo nuestro, que es el espíritu del carnaval. Y si nos faltan bailarines y bailarinas, no importa. Invitamos a la gente a bailar o lo que sea que pase. Y si tenemos bailarines y bailarinas, será mucho mejor, porque será la fiesta completa del carnaval murguero. Y así quisiéramos que sea, pero no sabemos si va a ser así. Así que, radio escuchas de todo el universo, si están considerando la posibilidad de reencontrarse o de encontrarse por primera vez integrando una murga, sepan que las puertas del Centro Cultural Camino Abierto están abiertas para ustedes. Sí, y esto especialmente, muy especialmente, para quienes forman parte del día a día de Camino Abierto acercaos. Acérquense, lléguense al ensayo de la murga. Es el momento en el que todo se pone, hay que poner a punto el motor, hay que sacarle brillo a los zapatitos para salir y deslumbrar al público en el carnaval. Es el momento de acercarse, participar, hacer un aporte de energía, de buena onda, de ritmo, de alegría. Y bueno, es esa la invitación, che. Nosotros martes, 10 de la mañana, nos estamos encontrando ahí en Camino Abierto, Misiones 75, en la ciudad de Bariloche. Así que, no sé, ahora me enteré que hay vuelos directos de Qatar a Buenos Aires. Entonces podés venirte de Qatar, vos, ciudadano español, que te fuiste a Qatar y que ya no tenés a tu selección para mirar. Bueno, podés tomarte el avión directo de Qatar a Buenos Aires y de ahí otro vuelo más cortito a Bariloche y te estás sumando a la murga de Camino Abierto, ¿eh? ¿Cómo la ves? No sé, ¿algún alemán por ahí? ¿Qué les parece? ¿Willst du Zwiebelkuchen essen? En fin, gente querida, es una invitación abierta al cosmos y sobre todo una manifestación de la voluntad firme, alegre, carnavalera de el murgón, de salto de alegría, de participar del Carnaval 2023, los que estemos, como estemos, pero poniendo la mejor sonrisa, mirándonos a los ojos con el público y haciendo palpitar los tambores para que el carnaval siga vivo mucho tiempo más. Así que Radio La Mariposa, acá un abrazo así fervoroso, che, mundialista y carnavalero, para toda la gente. Espero que estén muy bien y por supuesto que aguante Radio La Mariposa. Buongiorno per la mattina, lo miércoles a la mañana volará la mariposa. ¿Tutto bene? Adiós. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Y mientras esperamos a los usuarios de camino que teóricamente vienen en el colectivo para aquí para hacer el programa juntos, y mientras esperamos el micro de deportes de Christian Sotson, bueno, arrancamos con los Palmeras, la música. En tu programa de radio, ¿vio que anda? Los Palmeras, Bombón Asesino. Esa se agita, toda la noche mueve la cinturita, el paco con su pollera cortita, el meneo la levanta todita. Esa bonita baila, mueve, se menea, se excita, cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que risa. Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, tiene al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón. Pollera cortita, el meneo la levanta todita. Ella se le va parando solita. Y ella sigue porque sabe que ríe. Es que ella tiene un bombón asesino. Se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento. Con ese bombón casamiento. Sabe de bombón y lo mueve. Tiene al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable. Seguro un bombón masticable. Es como el bombón. Es que ya tiene un bombón asesino. Se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento. Con ese bombón casamiento. Ahora en Radio Mariposa voy a presentar al comunista Cristian Thompson con su columna deportiva. Y ahora sí nos vamos en directo, en vivo, a algún lugar de Bariloche, preparado con sus atuendos listos para alentar a la selección el próximo viernes. Nuestro amigo, nuestro colega, nuestro compañero. Especialista en deportes, Cristian Thompson. ¿Cómo anda, Cristian? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo anda usted? Hola, Fabi. Hola, Raúl. Hola, Radio La Mariposa, Radio Los Coihues. ¿Cómo están? De 10, Cristian. ¿Usted cómo anda? Bien, acá andamos. Bueno. ¿Está lloviendo en tu casa, Cristian? ¿Está lloviendo? Sí. Está cayendo, sí, un poquitito. Estaba lloviznando, recién salió afuera y... están cayendo algunas gotitas. Sí, vio cómo cambia el clima. Acá hace un rato estaba lloviendo, ahora no caía nada, pero en su casa sí está lloviendo. Ahora de vuelta está lloviendo. Así va a estar todo el día, me parece. Ahora de vuelta está cayendo, Raúl. Ah, de vio. A poquito. Vio. Bueno, compañero Cristian, no lo hemos llamado para hablar del clima, sino que queremos saber cómo está viviendo usted el mundial. El clima mundialista. El clima mundialista, ahí estamos. Yo ahora estoy bien, estoy siguiendo los partidos. ¿No está triste por la derrota de España ayer? ¿Sí estoy triste? Sí. No, bueno, no. Son... No, por España, dice Raúl. Por España. Qué bárbaro. No, triste no. Jugó con la misma camiseta, jugó con la camiseta de Uruguay, por eso fue, habrá sido que se pusieron la camiseta transpirada de Uruguay y... No carguemos, porque mire que acá en esta radio, el programa de música uruguaya, pero hay mucho vecino uruguayo, así que un abrazo y que les vaya mejor. Igual lo intentó todo el partido y no entraba la pelota, ¿eh? ¿Uruguay? Sí. Ah, pensé que España, me decía. No. Bueno, España. Thompson, cuénteme, ¿qué tiene para contarnos acerca de sus sensaciones acerca del Mundial 2022? Tenemos los resultados de los octavos de final. Adelante. Bueno, Países Bajos le ganó 3-1 a Estados Unidos, Argentina le ganó 2-1 a Australia, Francia 3-1 a Polonia, Inglaterra 3-0 a Senegal, Japón empató 1-1 con Croacia y perdió 3-1 en los penales. Brasil le ganó 4-1 a Corea del Sur, Marruecos y España empataron 0-0 y ganó Marruecos 3-0 en los penales. Y Portugal goleó 6-1 a Suiza. ¿Cómo está Portugal, eh? Y no hay ningún gol de Ronaldo, me parece, ¿eh? Batacazo. Hubo un suplente, según lo que vi, un suplente, ¿no? Jugó y sin embargo... Sí, hizo 3 goles, me parece. Sí. Qué bárbaro. Cuando un equipo anda derecho, es así, ¿eh? Es así. Sí, pero medio raro, con Suiza, que no es un mal equipo Suiza. Es raro este Mundial, ¿no? Cómo están los equipos, han quedado afuera varios de los que estaban ahí como, como fija que iban a llegar a la final. Sí. La verdad que uno ve la grilla de los que quedan y dice, mirá vos, parece de esas películas que arman las cosas y después al final siempre gana uno de los buenos, que no quiero decir quién ojalá sea. Igual creo que la única sorpresa fue Marruecos. Los demás era como era sabido que... O sea, se dio la lógica, los demás, excepto Marruecos. Exacto, gracias al arquero Bono que atajó dos penales. Y que es hincha de River, leí en el diario, que es hincha de River, qué bárbaro. Bueno, capaz que lo tenemos que traer, ¿no? Para River de suplente. No. Ahora que va a haber tantos cambios en River, ¿quién le dice? Papá. Que lo traemos a Bono. Bueno, escúcheme, cuénteme, bueno, yo que, sí, dígame lo que quiera. Tenemos los cuartos de final. Ahí estamos. A ver. Croacia, Brasil, viernes a las 12 horas. Está para verlo ese, ¿eh? Sí. Sí. Países Bajos, Argentina, el viernes a las 16 horas. Creo que lo vamos a ver también, ¿eh? Sí, me parece que sí. Sí, ese sí. Ese sí. Marruecos, Portugal, sábado, 12 horas. E Inglaterra, Francia, sábado, 16 horas. Muy bien. Qué partidazo ese, ¿no? Por lo menos desde los papeles, qué partidazo que tiene que ser ese. De Francia. ¿A quién le ponen la ficha? Y yo le pongo a Francia. Yo le pongo a Francia. Es más por historia y por todo lo que significa Inglaterra que por otra cosa. En realidad, bueno, también a veces los países o las instituciones cargan la historia, cargan en su historia lo que a uno le trae de recuerdo, ¿no? Pero bueno, los jugadores son jugadores de este momento y no de un pasado. Pero entre los dos, la verdad, prefiero ponerle una ficha a Francia. No se puede decir que pierdan los dos, ¿no? No, los dos no pueden perder. No. Empate. Claro, que lo den por perdido. Que el VAR diga, por ejemplo, perdieron los dos. Estaría bueno. Porque el que gane de ese partido medio como que ya va derechito, ¿no? Sí. Claro, bueno. Mire si llega a haber una final. Mire, a ver, por ejemplo, gana Croacia. Y después, ¿a quién le gana Croacia? A Marruecos. No, Croacia con... No, Croacia va con Brasil. Con Brasil. Países Bajos, Argentina. Ajá. Claro, por eso, le gana Croacia a Brasil. A afuera Brasil. Brasil. Y después la final, Inglaterra, Argentina... ¡Oh! Ahí nos vamos a estar mordiendo los codos. Los codos nos vamos a estar mordiendo. ¡Qué bárbaro! Hay que ganarle a Brasil primero. Sí. Claro, bueno. Bueno, y a Países Bajos. Claro, pero por ejemplo... Ah, claro, está bien. Pero si le gana Croacia a Brasil, ya Brasil... afuera, ¿no? Claro. Entonces pero quedaría... no creo que le gane. Bueno, pero déjeme soñar. Yo me estoy preparando para una primera cita. Déjeme soñar, Cristian. Estaría bueno, ¿eh? Revivimos él. Decime qué se siente tener a tu papá en Qatar. Ahí le tenés que haber puesto River, ¿eh? Claro, ahí claro. Cuando cantes le pones River. Ahí le pongo River. Bueno, Cristian, y cuénteme cómo vivió el partido. ¿O tiene más pronóstico, más información? No, hasta acá llegué. Bueno, ¿y cómo vivió el partido, el último partido? Bien, tranquilo. ¿Tranquilo? ¿Cómo hizo? ¿Lo está viendo en su casa, Cristian? Sí. Bien. O sea, no animé todavía a ir al centro cívico. La cábala es verlo en su casa. Y solo, y con unos mates. Así nomás, sin nada. Yo rompí la cábala porque los dos primeros partidos lo escuché por la radio. Y ya no me invita a nadie a verlo, porque dice, no, que si lo viste en la radio, que lo escuchaste por la radio, quédate en tu casa, no venga a molestar acá a ver por televisor ahora. Pero me invitaron a una casa y fui. Y yo dije... Yo por radio no me pongo nervioso, pero si lo veo por tele soy insoportable. Mire, la gente que estaba en la casa creo que nunca me escuchó putear tanto. Me miraban así como diciendo, este muchacho está poseído, ¿qué le pasa hoy? Así que usted lo vio tranquilo, mire qué suerte que tiene. ¿Usted, Raúl, cómo lo vio? Yo vi el primer tiempo porque tenía un sonido en el segundo tiempo y después me puse a cargar la camioneta y cuando llegué al lugar ahí me enteré que ganamos. Claro, bueno, bueno. Pero por radio igual está bueno escucharlo. Sí. Porque te imaginás toda la jugada. Víctor Hugo a full. No, hay sí. Cadena 3 de Córdoba tiene re buenos relatores. Sí. Sí. Pero y, no y era la única radio que retransmitía en Bariloche el partido. Ah. Por ejemplo. Cadena 3 no hace como en el torneo que pone publicidad, pone... No. ¿Cómo se llama? No, cuarteto, no. Porque cuando dan los partidos por Cadena 3 hacen una mezcolanza de no, cosas. No, acá metieron relatores muy buenos. Bueno. Bueno, vamos a probar, vamos a darle una oportunidad entonces. Bueno, entonces, usted lo escuchó re tranquilo su partido, el partido. Mire usted qué suerte sí. que tiene. Bueno, está bien. Ah. Si nos llegamos a cruzar por el centro, lo voy a, así como hacía Olmedo, que para adquirir su tranquilidad, Sotson. Cristian, música para escuchar. Sí. Tírame algún, ¿cómo? Tírame algún nombre de música para escuchar. Algo de la renga, puede ser. Dale. Bueno, y le vamos a pedir un pronóstico al periodista deportivo. Vamos a pedirle un pronóstico del partido. Tíreme un pronóstico de algún de Argentina y de algún otro partido, si se anima. Argentina. Yo quiero que gane Argentina. Obvio que voy a decidir un pronóstico para que gane. Gol de tiro libre del Dibu Martínez. ¡Fua! 1-0, no sé. ¿Gol de quién? A ver. Gol de Messi. Gol de Messi, muy bien. Qué golazo que hizo el otro día, ¿eh? Sí. Qué golazo. Bueno, ¿y algún otro partido que se anime el pronóstico? Brasil, por ejemplo, ¿qué dice? Gana Brasil. Bueno, 2-0. Muy bien. Bueno, buenísimo. Bueno, Cristian, ¿alguna otra información, algo más que nos quiera comentar? Hasta acá llegamos. Muy bien. Bueno, lo estaremos llamando entonces el miércoles que viene para ver, para revivir las instancias del paso a la próxima ronda de Argentina. Qué optimista que me levanté hoy. Tendría que ir a jugar a la Quinela hoy a la mañana. Un abrazo, Cristian. Abrazo ahí a la mesa. Nos vamos con la renga entonces. Ah, le digo una de la renga. Le tiro una de la renga antes que se vaya. A ver. Subieron a la página el show del 2002 del 30 de noviembre. Que fue el primer River de la renga, está subido a la página completito y con un sonido espectacular. Ah, bueno. Le mandamos un abrazo. En la página de la renga, pone en YouTube el canal de la renga y ahí lo encuentra, el recital completo. Ah, bueno. Un abrazo grande, Cristian. Un abrazo ahí a la mesa. Hasta luego. Abrazo, Cristian. Nos vamos con la renga, la canción El Juicio del Ganso. De tanto andar por la cuerda. tal vez me sorprenda el infierno. De tanto fiarme, de tener a alguien siempre a mano, sin pan y sin torta, la fiesta termine después. Y uno recoge lo que siembra, dice. Peligroso el barco sin timón, pero quien ponga manos en este juicio nunca sabrá que es satisfecho. El ganso murió. Mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Seguimos en Radio La Mariposa en vivo por FM Los Coihue. 105.5 en esta mañana lluviosa de miércoles. Teléfono de comunicación 2944-784040, FM Los Coihue, redenfoques.com.ar. Y ese riff de guitarra lo conozco. Hey, ACDC. No es para cualquiera, es el rockero, No, no, no. A ver. Ah, no, todavía no empieza. No, está ahí. Tiene otra vuelta más. Instrumentation. Ah, no es cantado. No, to the Instrumentation. Ah, bueno. Fueron bueno. Cortiner. Hablando de instrumentar y de instrumentation. Prometimos que venían los socios de Camino Abierto y no me parece nadie. Que llegaron. A ver, si hay alguien escuchándonos. No ahí. Hola. Ah, ahí hay alguien escuchándonos. Buen día, Mimi. ¿Cómo anda? ¿Cómo andás, Mimi? Bien. Fui a Chile, venimos a Chile. Estuvo lindo, estuvo en la playa. Eso te iba a preguntar, ¿cómo estuvo Chile? Estuvo lindo. ¿Fuiste a la playa? ¿Te metiste en el mar? No, me mojé los pies nomás. ¿En el mar? Sí. Qué bueno. Y por ahí me parece que también anda Tino que nos va a contar cómo le fue. Pero ¿qué más, Mimi? Me fue re bien, contenta, estoy contenta. Bien, y pasaban las tardes ahí arriba en la azotea tomando mate. Sí, tomando mate, todo. Qué bueno. Comiendo, festejando, todo. Y conocieron muchos compañeros de otros lugares. Sí. Bien, ¿de dónde más había? De Argentina había de Chubut, me parece. Más o menos, sí. Ajá, y de Chile, de varios compañeros de Chile. Sí, Chile, sí, grupo un montón. Qué bueno. ¿Y alguna de las actividades que hicieron todos juntos? Contame algo. Hicimos de todas las actividades, actuamos. Eso. Con Elena. Fue Elena y actuaron con Mala Praxis. Sí. ¿Y les gustó la obra? Sí, me encantó un montón. Qué bueno, qué bueno. ¿Y el viaje, Mimi, muy largo? Sí, muy largo, llegamos a las 3 de la tarde. Claro, ¿y en el mismo colectivo en el que fueron? Sí, el mismo. Muy bien. Comimos en vivienda, comimos colectivo a la noche, después lo dormimos. Claro, compraron una vianda para la noche, porque sí. Ustedes llegaron ayer. Ayer, sí, a las 6. Ayer a las 6 de la tarde. Y ahí en camino les habían guardado pizza, me parece. No. ¿Ah, no? No, porque estaba cerrado. Ah, ya estaba cerrado. Bueno, Mimi. Estuvo lindo, sí, había cangrejo, había ballena, había foca. ¿Y qué comía, Mimi? Arroz con queso y eso. Ajá. ¿Alguna comida chilena típica? Sí, algo así, sí, que pollo a disco. Qué rico. ¿Y probaron el ají chileno? No, no probé. Ajá, eso pica, ¿eh? Sí. Muy bien, Mimi. Bueno, gracias, estuvo Mimi. Estuvo lindo, chile, me encantó, me gustó un montón. Me tenía ganas de vuelta. Claro, te querías quedar allá a vivir un tiempo largo. Sí. Bueno, Mimi, pasame con algún otro compañero que vino esta mañana. Dale, Emilio. Gracias. ¿Te quiero pedir un tema? Sí, decime cuál. Mariposa mía. Dale. Qué grande, anduvieron por Chile los compañeros a un encuentro de diferentes espacios relacionados con salud mental comunitaria. ¿Quién está del otro lado de la línea, aquí en la sala de la Junta Vecinal de los Coigües? Buen día, soy Tino. Sí, lo pasamos bien. Lo agarró último mes y bueno, la pasamos bien. Conocí el mar, no conocía Chile, no conocía Chile. La primera vez que voy y bueno... qué alegría, Tino, ¿no? Conocí el mar, conocí el centro, una caminada larga, estuvimos en el hotel. ¿Te gustó la comida? Lindo, sí. ¿Te gustó la comida? Saludo a todos. ¿Te gustó la comida chilena, Tino? Ah, estuvo buena la comida también. Comida vegetariana. Comida vegetariana. Comimos bien. En el viaje, en la vianda, todo eso, todo lindo. Muy bien. Bueno, saludo a todos mis compañeros. Saluda a la Fer, saluda a la Vanessa, a todos mis compañeros y bueno, a todo el equipo allá cultural y bueno, la pasamos lindo. Muy bien. Fue algo... muy largo el viaje, no me la esperaba, bueno, más de 24 horas viajamos en el colectivo. Fue un viaje muy largo para mí. Me dio gusto conocer el Chile. Qué grande, Tino, qué grande, qué grande. Conocimos la plaza. Conocimos la plaza, estuvimos haciendo, estuve participando en salud mental allá y ¿qué más? Y recorriendo las calles, estuvimos participando, ¿no? En la salud mental. Participé un día nomás, cuando andaba lastimado, nada más. Andaba lastimado, bueno. Pero la gente todo bien, de todos lados. Gente de todos lados, fueron de Perú, de Bariloche, de... gente de todos lados. Qué grande, Tino. Bueno, ¿y querés escuchar algún tema musical, alguna banda? ¿Algún tema musical? Gilda. Gilda. Perfecto. Buen gracias, día. Tino. Pasanos con otro compañero que viajó a Chile. Hola, hola. Buen día, buen día. ¿Cómo te va? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién habla? David. ¿Cómo le va, David? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien, tanto tiempo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Qué anda haciendo? Vine a acompañar a los chicos de Camino Abierto. Muy bien. David, ¿vos viajaste a Chile? No, yo no fui. ¿Te la perdiste? Me la perdí porque no sé por qué no fui. Bueno, la próxima seguramente. Seguramente va a haber otro viaje. O en el verano va a haber... Un viaje a Brasil. Ah, eso estaría bueno, un viaje a Brasil. Va a estar divertido. Sí, eso va a estar bueno. A Qatar para la final. A Qatar. Para la final del Mundial, ¿qué le parece? La delegación de Camino Abierto en micro a Qatar. Estaría buenísimo. En micro. Y si fueron uno en bicicleta, leí que se fueron. ¿Cómo hicieron para ir en bicicleta a Qatar? Yo no le creo. Una bicicleta acuática. Claro, ¿cómo van a ir en bicicleta? Yo leí en el diario, digo, dale, me estás cachando. ¿Cómo vas a ir en bicicleta a Qatar? Una, de, claro, eso como había en el bolsón, esa que había en el laguito. Ahí claro, sí. Bueno, David, ¿se va a animar a venir al estudio hoy en algún momento del programa? ¿O no? Tal vez, igual no ando con muchos ánimos. Ahí va. Aunque sea a saludar después. Bueno. David, bueno. Lo que sí te voy a pedir es alguna canción de hip hop o de rap para poner en el programa. ¿Qué se te ocurre? Se me está ocurriendo una por la mente, pero esa es en inglés. Sí, en inglés, no importa. No. En inglés o en castellano, pone, no sé, alguna de Snoop Dogg. Dale. Perfecto, ya busqué. Alguna que vos veas ahí que es más o menos divertida. Listo. Gracias, David. Chau. De nada. Están saliendo aquí en vivo desde la Junta Vecinal. Agradecemos a Emilia y a todos los compañeros y compañeras de la Junta que permiten utilizar este espacio. Fue un placer conocer Chile. Muy bien, Tino, muy bien. qué look que tiró Tino, ¿eh? Sí, alto look. Hola, Raúl. ¿Cómo andás, José? Buen día. Bien, andamos. Más o menos, porque he estado dándole al frasco estos días. ¿Dándole al frasco? Mirá. ¿Y vos viajaste a Chile, José? No, voy a viajar a Brasil el próximo año con mi hermana. Perfecto, a Brasil. Como entonces. Mi hermana no pudo ir, no, tampoco, porque no había quien se haga cargo de mí. Claro, muy bien. ¿Pero a Brasil sí? ¿Eh? ¿A Brasil sí vas a ir? Sí, a Brasil sí. Muy bien, José. ¿Y qué hiciste los días que los compañeros estaban en Chile? Sí, estaban en Chile, yo sabía que iban a volver 3, 4 días, 5, más tardar, iban a estar acá. Muy bien. Yo, mi hermana también se fue a Chile. ¿Tu hermana también se fue a Chile? Sí, me dijo que me iba a traer un par de zapatillas o mocasines de allá de Chile. Eso, hay que aprovechar. Eso es lo que estoy esperando, más que nada. Muy bien. Che, José, ¿qué canción querés escuchar? Un rock and roll. ¿De quién? ¿De qué artista? De cualquiera, todos son buenos. Primero la de Chile. Bueno, perfecto. Un rock and roll rebelde, ¿viste eso? Que se bailan como... Que se, tipo algo así, Elvis Presley, algo así, sí. Dale. Ahí buscamos. Dale, nos vemos. Gracias, José. Estamos haciendo un duplex con la Junta Vecinal. Atento, base Marambio. Como decía José María Muñoz, hay alguien del otro lado de la línea... Hola. ¿Quién anda por ahí? Vane. ¿Cómo anda? Bien, todo bien. Bueno, ¿qué nos puede contar del otro lado de la pared? Estamos cansaditos después del viaje, como 24 horas de viaje. Muy largo, Vane, ¿no? Sí, pero una experiencia muy buena. Mira, lo que veíamos en las fotos es que el colectivo paraba cada tanto, sí, para estirar, tanto, para estirar las piernas. Para estirar las piernas y fumar, sobre todo. Claro, tal cual. No, fue una grata experiencia, aunque la verdad bastante agotadora. Bien. Pero muy lindo conocer Valparaíso y conocimos también Viña. Viña el día libre que tuvimos, fuimos hasta Viña. Qué bueno, Viña del Mar. Y algunos pudimos ver los marinos y algunas que otras cositas, así que estuvo muy lindo. Muy bueno. ¿Y la experiencia del taller de teatro le gustó a los otros compañeros? Gustó mucho a la gente, la verdad que se reprendía. Claro. Y los chicos estuvieron muy bien, la verdad que sí. ¿Y viajó la profe Elena con ustedes? Sí. Muy bien. Y hago una consulta, ¿en qué consistió el evento? ¿Por qué viajaron a Chile? Viajamos porque además de hablar sobre la salud mental comunitaria, se trató de ver las experiencias de otros lugares, de otros países. y ahí conocimos las leyes que ahora hay en Perú. Se está generando una ley de salud mental. Supuestamente en el 2023 se tiene que empezar a desmanicomializar allá. Y después nos contaban la experiencia de Chile, que es bastante cruda, la verdad que sí. Claro, ellos todavía no tienen desmanicomialización. No, no tienen leyes, no tienen nada más, tienen... ¿Sigue existiendo manicomio en Chile? Sigue existiendo, ahí cerca donde estábamos había un manicomio. Ajá. Y usan el electroshock, la verdad que bastante difícil. Bien. Así que tienen un recorrido largo. Perfecto. Pero a mucha gente joven que la verdad la tiene muy clara y tiene un potencial bastante grande como para empezar el recorrido. Muy bien. Che, y háblame de las comidas. No, comimos fideos, arroz, después, no sé qué más comimos. Polenta, lo que llevamos, porque es bastante cosas, caro allá. Cosas, claro, el comer en Chile es caro, pero, claro. ¿Les convidaron alguna comida típica en algún momento? Sí, en el evento sí. Nos dieron de comer un par de cositas y nos dieron como un picante, que estaba muy rico. Ajá, eso, a eso, era a como eso, una olla popular. A eso iba mi pregunta, lo sí. del picante. Sí, sí, muy rico. Y era mira. Una olla popular que eran chicas que trabajaban haciendo comida. Y bueno, habían armado un proyecto y ellas eran las que cocinaban. Muy bien, muy bien. Y no, muy rico, muy rico. ¿Y metiste la patita en el mar? Sí, un poquito, porque me daba, eran playas bastante riesgosas. Claro, y en comparación con nuestra agua, ¿está fría? Sí, sí, bastante fría. Todavía está muy frío, sí, sí, el sí. Pacífico es frío. Sí, sí, sí. Sí, sí, a veces se ve acá en los coihue que yo no me meto, pero ni de casualidad al lago, y vienen así que autos con gente que se baja de auto con patente chilena, directo claro. al agua y feliz. Claro, claro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué les pareció la experiencia de Camino Abierto cuando contaban allá en Chile, teniendo en cuenta las diferencias, ¿no?, que hay en los procesos? Vos decías que allí todavía en Chile hay, por ejemplo, tratamiento con electroshock. Cuando contaban todo lo que ocurre aquí en la Argentina y en Camino Abierto en especial, ¿qué les parecía? La verdad que nos sentíamos orgullosos con los compañeros del lugar donde estábamos trabajando y de las leyes que tenemos. La verdad que es muy gratificante. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Así que bueno, muy bien, no, muy bien. Bien. Y alguien que también fue con ustedes acompañando fue Fernanda, ¿no? Sí, la tengo acá al lado. Pasame a Fernanda, gracias. Ahí te la paso. Ah, pará, me falta preguntarte qué música querés escuchar. Yo quiero ir con algo de Mago de Oz. Mago de Oz, dale, ahí lo algo busco. Algo pum para arriba, dijera Tino. Qué dale. Buena banda, qué buena banda. Dale. Hola. No voy a decir nada al aire, pero hubo un cambio de look también importante. Me parece que sí, ¿eh? Me parece que sí, ¿eh? No. Ay, tenía el micrófono abierto, no me di cuenta. No, el cambio fue acá, porque allá mucho rubio ya no quería. ¡Apa! Me gustan las mechas de colores, no rubio. Ahí va, muy bien, muy bien. Estamos hablando con Fernanda Painenao, una de sí. las operadoras que acompañó en el viaje a Valparaíso a los usuarios de Camino Abierto. ¿Y cómo la pasaste, Fer? Re bien. Mira. Regio, bacán. ¿Sí? Ya, súper bacán, po. Bacán. Sí, harto bueno. Y el colectivo no se quedó en pana, po. No. Sí, muy bien, muy bien. Aprendieron palabras nuevas en Chile, como guata, sí. por ejemplo, panza. Cabritos. ¿Sí? Los cabritos. Los chiquillos. Muy bien. Lo que sí extrañé mucho, tomar mate con agua, temperatura. Claro, porque allá lo ponen hervida. Sí, no. No, no tiene. Mate hervido. No tiene mucha idea de la temperatura y hierven el agua, sí. No, cuando ibas a pedir agua te daban el agua muy caliente que no, se te quemaba la yerba. Así que eso es lo que más extrañé de acá, de Argentina. Y lo que sí aprovecharon fue la azotea, ¿no? Sí, la terraza era un lugar mágico. Sí. Las fotos que llegaban estaban buenísimas. Encima sí. tenían re buena vista desde ese lugar. Sí, re linda vista. Se veía el mar, todo. Bien. Y contame acerca de la pregunta que hizo acá mi compa, bueno, ¿cómo fue la experiencia de Camino Abierto recibida por los otros compañeros? Y estaban muy sorprendidos con el avance que hay acá, en esta provincia, sobre todo en Río Negro. Bien. Y bueno, nosotros nos sentimos re privilegiados por las leyes que tenemos acá de salud mental. Y bueno, que ojalá que ellos también puedan ir por ese camino, ¿no? Que les queda mucho por recorrer todavía. Muy bien, muy bien, muy bien. Y respecto a los precios, me dijiste que la comida estaba carísima. Sí, estaba todo muy caro. Todo muy caro. Y los precios por ahí bastante bien, lo de en cuanto a la ropa y todo eso. Claro. Anduvimos mirando por ahí. Pero comer y dormir es muy caro todavía. Sí, caro, caro. Bien, bien, bien. Hago una consulta. ¿Me trajeron las cuatro ruedas para el Renault 12 que yo había pedido o no? Creo que no. Nadie se ocupa de mi Renault. Pobre Fabián. Va a tener que seguir con bolsa de nylon andando. Bueno, Fer, en un ratito volvemos a molestarlos ahí al lado. Bueno, te pido una canción. ¿Algo de Las Pelotas? Las Pelotas, perfecto. ¿Alguno clásico? ¿Algún clásico de Las Pelotas? Dale. Dale. Listo, dale. Nos vemos. En un ratito volvemos. Dale, dale. Dale, dale. Chau. Qué grande. Bueno, vamos a la música. Entonces, aquí tenemos, mire que tenemos una compañera que ha venido aquí al estudio, así que pórtese bien, Raúl. ¿Cómo le va? Hola, Fabi, ¿todo bien? Muy bien. ¿Cómo anda usted? Hola, Raúl. Buen día. Buen día. ¿Cómo andás? Bien, re contenta, chico. No te presentaste, pero... Ah, soy Candy, la comunista todo reggaetón. Perfecto, perfecto. ¿Y vos viajaste, Candy? No. Ah, la próxima a Brasil, entonces. Ah, sí, al... Sí, hablar, mirá, yo no sé hablar el portugués, pero sí, más o menos. Mirá. Brasileo. Brasileo, ¿eh? Brasileo. Mirá. Así que ya me estoy preparando para el año que viene. Perfect. No, chicos, tengo una excelente noticia, la verdad que me van a aplaudir. Sí, es esta que estoy viendo, es una excelente noticia. Sí, me trae, pasé a la panadería Maná allá en, ¿cómo se llama esa dirección donde está lo... La concesionaria Pueblo, ¿cómo se llama? Diagonal Capraro. Sí. Pasé, me salió 500 pesos porque no me levanté a las chapas. Me peiné, fui hasta camino a avisar a Juan que me venía para acá para que no esté preocupado por mí. Uh-huh. Así que nada, y aparte de eso... Al oyente le cuento que lo que estamos hablando, lo que está hablando ella es una tarteleta... De banana. Cubierta con dulce de leche, con copitos de chocolate, con crema y banana. No le creo. No. No quiero ni verlo, mire, no quiero ni verlo. No, igual verlo. Estoy contenta, Fabi y Raúl, y le explico ahí a los compas que está de acá frente de la junta vecinal. Ayer terminé hecha percha. Fui a bailar a Genus. Ah, eso, ayer los compañeros fueron a Genus. Es mi primera vez, los chicos me han dicho que cuando no estaba la pandemia iban a Genus. Claro. Genus hizo una fiesta para personas con discapacidad diferente. Exactamente. No me gusta discriminar, pero digo así. Así se dice. Pero yo a Genus lo conozco porque una vecina mía, como yo dejé de estudiar por problemas familiares, que tenía una abuela de corazón que era diabética, no podía hacer sus cosas sola, entonces tuve que dejar los estudios. Y la vecina esta me dijo, che, Gordi, trabajo Genus, ¿vos querés venir a trabajar? ¿Pero qué voy a hacer de trabajo? Y están buscando una chica que haga de moza, que ofrezca bebidas. Digo, bueno, a veces dale, me sumo. Entonces me llevó a trabajar Genus. Y Genus es un boliche, la verdad, que nos recibieron con respeto. Muy bien. Y lo pasamos bomba. ¿Tomaron juguito? Tomamos gaseosa, nada, cero de alcohol. Exactamente. Es impresionante. Igual no éramos los únicos de Camino Abierto, fueron los Crearte, otras instituciones que no me sé nombre. El Brote, uh-huh. También estuvo, así que se llenó de muchos chicos con discapacidades diferentes. Claro, la actividad fue organizada por ADAM, que es la actividad deportiva adaptada municipal de aquí de Bariloche. Sí. Y que recientemente han participado de los Juegos Rionegrinos. Y esta es la sexta vez, claro, que hacen una cosa. Yo, por ejemplo, el año pasado, cuando no estaba todavía en Camino Abierto, los chicos me han contado que habían ido, sí. Que sí, han sí. ido. Pero sí. Ayer fue es como mi primera vez, ¿viste? Cuando me invitan a un boliche a bailar. O sea, te duelen los pies, digamos. ¿Eh? De tanto bailar te duelen los pies. Sí, pero hoy en la mañana me intenté levantar la cama y parecía, perdóname la palabra, parecía que estaba pariendo un bebé recién nacido. Te dolía todo el cuerpo. Me dolía todo el cuerpo. Y además tuve que ir a la casa de mi cuñado a buscar la tele porque este viernes ya me instala DirecTV. Muy bien, muy bien. Voy a mirar el mundial con el amor de mi vida. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que nada. ¿Y qué se bailó ayer? ¿Qué ritmo? Y se bailó, por Paso ejemplo, doble. Estaba de... Si me tomo una cerveza con Inmigrante junto a Gana Pony y otro artista que no me acuerdo. Muy bien, reggaetón. Reggaetón, también. Cumbia. Cumbia, todo. Debe haber estado. ¿Electrónica también? ¿Pusieron? No. No, no. Solo en castellano. Solo en castellano. Bueno. Pero la pasamos guapa. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, vamos a un tema. Ahora sí, vamos a uno de los pedidos. Sí, Mimi pidió Jugate Conmigo. Esto tiene que ver con una serie de televisión que había, ¿se acuerda? Bueno, esto es Mariposa Mía, desde Jugate Conmigo para Mimi, que está aquí al lado, escuchando. Todo es tan perfecto, mariposa mía. Aunque dure un día, lo voy a vivir. Porque sin tus alas y tu vuelo loco, me muero de a poco, no puedo sentir. Todo es diferente. Radio La Mariposa en las estrellas. Va a venir un extraterrestre a hacerle una noticia en la Radio La Mariposa. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Bueno. Continuamos en vivo en Radio La Mariposa. Tengo mensajes que fueron llegando al 2944-784040. El amigo Alejandro Berné nos dice, vamos La Mariposa, abrazos con alas. Nos dice aquí Ale Berné. Y tengo otro más. Muy bueno el programa, nos dice también un compañero o compañera oyente de la 105.5. Estamos en vivo con Radio La Mariposa hasta la 1 de la tarde de este miércoles. Y por lo que escuchaste, si estás escuchando el programa, los usuarios participaron de un congreso en Chile, viajaron hasta la ciudad de Valparaíso, muy, muy, muy lejos para nosotros. El viaje nos dijeron que fue muy cansador, y alguien que viajó con ellos, los acompañó, fue Estela Maris, que hizo las veces de reportera para Radio La Mariposa. Y nosotros editamos todo lo que Estela Maris estuvo recabando de información allá en Chile, y te lo queremos compartir. Buenas, soy Juan Pablo Araya, docente de la carrera de Psicología de la Universidad de Playa Ancha. Este encuentro ha sido maravilloso en términos de compartir experiencia y de ir generando un movimiento político que vaya hacia el cierre de los manicomios y hacia una salud integral, justa, digna para todos y todas y todes, en el marco de una Latinoamérica libre. Agradezco la presencia de las compañeras de Río Negro, de Esquel, de Chubut, aquellos que vinieron de Lima, Perú, de Uruguay y de otras regiones de Chile. Estamos muy contentos de haberlos recibido y esperamos haber sido un aporte en este movimiento. Muchas gracias. Bueno, hola Estela, para la Radio Mariposa de Bariloche, Argentina. Primero un saludo desde Iquique, desde el programa Casa Club, del cual yo provengo. Y una reflexión que quiero compartir es de que nos hemos encontrado con personas que tienen distintos saberes, distintas experiencias, y hemos aprendido de que ningún saber, ninguna experiencia se tiene que poner por sobre otro. Creo que si vamos a construir una salud mental comunitaria, una salud mental que nos respete a todos, tenemos que escuchar todas las voces y todas las experiencias. Y en ese sentido, agradecer la concurrencia de personas que vienen desde Argentina, desde Bariloche, porque nos están enseñando mucho de cómo colaborar y de cómo trabajar en la salud mental. Así que un saludo afectuoso y cariñoso a la Radio Mariposa desde Iquique, Chile. Sergio Martínez Gutiérrez. Muchas gracias. Hola, yo soy Natalia de Iquique, de la primera región en Chile. Y bueno, conocí la experiencia de el Centro Camino. Sí, hemos aprendido mucho. Nosotros allá en Iquique trabajamos en una experiencia con gente del área del deporte y nos pareció un tremendo trabajo que tienen los chiquillos, ustedes como organización. Les dejamos un abrazo gigante y esperamos que muy pronto podamos visitarlos por allá y poder traer alguna experiencia y poder compartir. Muchas gracias. Gracias a usted. Soy Dariel Jara, soy educador popular de Viña, acá Viña del Mar, Chile. Y quisiera dejar un mensaje para los compañeros de Bariloche sobre esta conferencia, sobre la inspiración y sobre la esperanza que han compartido. Es fundamental para poder seguir creyendo en que la transformación sucede en espacios que a veces no consideramos, ¿no? Y que hay voces y experiencias que no muchas veces son escuchadas, que son fundamentales para poder transformar esto que estamos viviendo. Muchísimo que aprender, muchísimo que seguir avanzando. El manicomio no solo está entre cuatro paredes, sino que está también en los vínculos, las instituciones, y ustedes han sido un ejemplo de lucha, un ejemplo de cómo es que también podemos crear alternativas. Así que desde ese lugar esperanzado y agradecido, les mando un saludo a los compañeros y compañeras de Bariloche, de Argentina, a seguir con la lucha, con la desmanicomialización, con el apoyo mutuo, el trabajo comunitario, y a seguir tejiendo redes, que juntos y juntas nos podemos acompañar y podemos sobrevivir a estas crisis y podemos evitar a que sigan sucediendo. Muchas, muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, un gusto. Mi nombre es Ángela María Guerra, vengo de Colombia. De prácticas territoriales y académicas en salud mental comunitaria. Bueno, aquí tenemos otra ¿Cómo? ¿Qué les pareció el encuentro? ¿Qué se lleva de este encuentro? Me llevo sobre todo la posibilidad de encontrarte con otras voces, con otras mentes, con otros corazones, de discutir muchas cosas que siguen siendo motivo de tensión en la salud mental. pero también ver que hay gente que está proponiendo mucho. Y también me alegra muchísimo ver que cada vez hay más participación. Poderme encontrar no solo con gente de la academia, que es a veces a lo que se restringe el abordaje de la salud mental, sino poderme encontrar con el usuario, con sus familias, con las personas de a pie, con las organizaciones, también con la academia, por supuesto. Entender que en realidad tenemos que transitar el mismo camino. Esa participación me parece un gran logro del encuentro. Hay mucha diferencia entre el norte y el sur de América Latina en cuanto a salud mental. No solo de América Latina, de los países, de las regiones, de los barrios. Hay muchos sures en el norte y muchos nortes en los sures. Y creo que esa es una pregunta muy importante, porque hay que trascender la linealidad, ¿no? Que como si una característica nos definiera. Hay muchas que están en juego, hay muchas que se entretejen y que construyen o no salud mental. Hay mucho que aprender todavía. Muchísimo. Yo creo que incluso no solo aprender, sino descubrir, podría decir. Yo creo que hay cosas que todavía nos faltan por pensar, por entender, nudos que todavía no logramos visualizar, y que es lo que hace que a veces sigamos como dando círculos, ¿no? Como dando, girando en el propio eje. Pero bueno, eso se superará justamente con más encuentro, con más discusión, con más organización. Desde todos los actores. ¿Cree usted que hay que escuchar más a las víctimas? Hombre, son las primeras a las que hay que escuchar. Y no solo escuchar, sino responderles. Responderles, repararles históricamente. Garantizarles sobre todo la integralidad de derechos, la vida digna. Y discutir el concepto de víctima, ¿no? Que muchas veces hay unos más formales, pero hay otras víctimas más invisibilizadas y menos reconocidas y por lo tanto menos reparadas. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Marcela Freites, de Chubut. Y bueno, justo hoy es el último día de la conferencia y me voy como, primero, muy feliz por el encuentro, muy contenta de ver la potencia de las prácticas en nuestros territorios. Y me parece que es re interesante poder pensar entre todos y entre todas y entre todes, como dicen los estudiantes, qué es la salud mental comunitaria y cómo tenemos que trabajar a nivel de toda la región y de toda América Latina para que nunca más los manicomios, y también trabajar por el impacto en la salud mental de las personas que están en situación de pobreza, de exclusión y que la están pasando mal. Y bueno, y que juntos es más fácil. Buenas tardes a todas y a todos. Soy Sole Burrone, soy médica argentina viviendo en Chile, y me preguntaba sobre una reflexión y sin duda el compartir y que los espacios colectivos, lo importante de los espacios colectivos como espacios sanadores para todas y todos. Muchas gracias. Escuchen FM La Mariposa en FM Los Coihues 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucherío que ande dando vueltas. Será informado. Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de camino abierto. Último momento, anduve por el campo, un campi, y me encontré con un amigo muy guapo y era extraterrestre. Tenía ojos azules, pelo bien rubio, pero cuando se dio vuelta era King Kong. ¡Ah! Seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta las 13 horas. La música pedida por Tino, que lo tenemos acá cerquita al lado en la junta vecinal. A ver, Tino, si te parás a bailar, ¿eh? O los usuarios que están ahí, si tienen ganas de bailar. Mimi, suelten el mate y los bizcochitos un ratito. en Radio La Mariposa. Gilda. Paisaje. No debemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse. Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Seguimos en Radio La Mariposa en vivo por la 105.5. ¿Cómo sería, Raúl? Seguimos en Radio La Mariposa, seguimos en Radio La Mariposa, seguimos en... ahí no tendría que tener un poco de... Y pero si usted no le pone auxiliar a su... Claro. ¡Esa! Ahí auxiliar estamos. A su... Ahí estamos. Ahora sí, ¿no? Seguimos en Radio La Mariposa. ¡Qué grande! Mire cómo... A ver, usted, hable, a ver. A ver, Angie. Hola, soy Candy. ¡Esa! Uy, cómo voy a hinchar con esto, lo de molesto. Che, tan, parecemos que estamos en la nave espacial. Claro. ¿Viste? Qué grande. Usted, Raúl, a ver ahí. Hola, hola. Pero disfrútela porque yo me la llevo hoy, así. Nah, la trabo la puerta. No. Bueno, a ver, ¿quién tiene un pedal de guitarra que nos pueda prestar que tenga delay para la radio? No, delay no, reverb. Reverb, ahí está. Un pedal de viola que tenga reverb para la radio. Mire lo que estamos consiguiendo gracias a Raúl que nos ha traído uno apretado. Oh, y tengo otro. Oh. ¿Cómo voy a hinchar con el... ¿Cuánto me queda para jugar? 34 minutos. Bueno, adelante entonces. ¿Dónde vamos ahora, compañero? Y vamos acá a la vecindad. Vámonos para el lado que están ahí los amigos de camino. ¿Quién anda del otro lado? Buen día, Raúl. Emilio. Buen día, Emilio. Hola, Fabián. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. Buenísimo. Dígame, ¿está lloviendo en Bariloche en este momento o no? Sí, está lloviendo. ¿Encontró campera, José, o no? Sí, encontró. Qué bueno, qué bueno. Bueno, agradecemos entonces a los vecinos y vecinas que han traído ropa aquí para donar a la Junta, que aquí uno de los compañeros de Camino Abierto se ha encontrado una campera que le viene bárbaro porque no tenía campera para la lluvia. Exacto. Así que buenísimo. Che, Fabi, sí. ¿Qué pasó? Yo digo una cosa, sí. No es para pelear con nadie. A José en Camino Abierto le dan campera y lo que hace, quema la campera. No, esta no la va a quemar. Esta no la va a quemar. Tiene sistema... Que no se me enoje José, porque José lo quiero como un hermano para mí. Tiene sistema no fire. Pero contemos por qué quema la campera. Porque en invierno tiene frío José y se acerca al calefactor. Y ahí queda el calefactor pegado con la campera. Emilio, ¿qué nos quería contar? Para darle un saludo a mi amigo... Mago, que está escuchando en estos momentos. Muy bien, aclaremos que Mago es Mario Cotto. Sí. Muy bien, el saludo para Mario. Y quisiera pedirle el tema, lo llaman El Matador. Muy bien, Matador. Mario Cotto, que Mario ha estado cantando hace poquito aquí en la en un festival que se estuvo haciendo aquí en el Playón. Así sí. Que yo lo escuchaba de mi casa, porque como vivo cerquita de acá, lo escuchaba cantar. Buenísimo, Emilio. Usted es amigo, entonces, ¿no, del Mago? Sí, desde chiquito. Muy bien. Qué grande. Desde que usted era chiquito, porque Mario tiene un montonazo de años. No, por eso yo soy amigo. Ah, Mario Cotto trabajó en la construcción del centro cívico, me parece. Y lo pusieron a Mario en el centro y alrededor armaron el centro cívico. Hace 1000 años que está en Bariloche, Mario Cotto. Sí, ya sé. Bueno, Emilio, le mandamos un beso aquí a Mario Cotto, que tenía un programa de tango aquí en la radio en una época, que era un lujo total. Un lujo el programa. Lo que sabe de música, Mario Cotto. ¿De acá, de esta radio o de otra radio? No, acá. De esta radio. Me dejás mandarle saludo, aunque no lo conozco, no sé si me estará escuchando. ¿Cómo se llama? Mario Cotto. A Mario Cotto, de parte de Candy, la comunista de a todo reggaetón. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Emilio, buenísimo entonces. Mándenle un abrazo entonces a Mario. Bueno. Bien, bien. ¿Quién más quería salir al aire por ahí? Gracias. A ver si hay algún otro compañero que quiera estar en Radio La Mariposa compartiendo el aire. A ver quién no está comiendo bizcochito en este momento, libritos, y que quiera hablar. ¿Quién? ¿Hola? Sí. ¿Cómo le va, Mimi? Bien, yo quiero contar algo. Adelante. Fumo a Paraíso, después fumo a Chile, después fumo a Alcomio. Y que yo quiero que los cierren, porque ya hay gente cerrada ya. Muy bien. Y tenemos que cerrar el manicomio porque ya está maltratado. Muy bien, Mimi. Buen pensamiento. Y sí, porque ya los chicos están cerrados, siento cerrado. Si que salen poco, no sé, no salen, están cerrados. Y yo necesito que cierren eso. ¿Viste lo lindo que es tener Camino Abierto y tener talleres, no? Sí, tengo talleres, sí. Claro. ¿Y a vos cuál de los talleres te gusta más de Camino Abierto? Teatro. Teatro. Murga. Muy bien. Va todo, talleres me gusta, pero a veces no voy porque no... Como yo me llevo mi nieta a la escuela, entonces no puedo ir. Claro. Pero sí puedo. Buenísimo. ¿Cómo se llama tu nieta, Mimi? Tania Yara. Bueno, le mandamos un beso. ¿Cuántos años tiene? 9. Ah, está en primaria todavía. No sé cuánto tiene, pero grande ya. Ah, grande, grande. Está en segundo grado, está. Ah, sí, está bien, está bien. Bueno, un saludo para mi hija y a mi hijo y a mi otra hija. Se viene ahora el final de, fin de primaria. 23 de diciembre cierra la escuela primaria. Sí, mi hijo va a la escuela, igual a la escuela primaria. Hablando de clases, ¿quieres saber cuándo empiezan las clases en el 2023? ¿Cuándo? El 27 de febrero. No puede ser. O sea, hay gente que quería vacacionar todo febrero. No, va a tener que volver antes porque los nenes empiezan 27 de febrero. Claro, Bueno, igual los docentes ya del primero de febrero están en actividad. Por ahí, si alcanza el tiempo, vamos a estar hablando algo más de docencia después en el último tramo del programa. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, ¿algún otro compañero o compañera que quiera hablar y que me cuente lo rico que están los libritos que han traído, que los vi ahí? Para, yo pensé que eran adornos, porque nadie me dijo, ¿querés llevarte un librito para la radio? Mentira, me ofrecieron y me olvidé. ¿Alguien que me quiera contar cómo están los libritos, cómo está el mate ahí? El mate está pidiendo una suelta de mate sin que fuera un cantante. Grande. Bueno, ya estoy esperando el tema de rock and roll que te pedí hace rato. Sí, ya está acá. Sí. Ya está pronto, dale. Ya está pronto, decía Jaime Ro. ¿Cuánto te gusta más, rock and roll o balón rojo, o siempre estás allí? Elvis Presley, rock de la cárcel tenemos. Ah, dale ese. Dale. Si no, dale. Bailamos con ese. Cualquiera, todos son buenos. Bueno, bueno. Muy bien. Bueno, ¿algún otro compañero o compañera que quiera compartir algún recuerdo de Chile o que me diga, por ahí, por alguno estaría bueno que me diga alguna cábala o cómo va a ver el partido del viernes de Argentina y si quiere tirar un resultado? Porque 1-0 o 2-1. Ah, como hemos bajado el copete, yo aquí tengo unos recuerdos de hace la primera ronda que fue el partido que... que me decían, 8-0, 14-0, 29-0 y... Ahora 1 o 2-0. Sí. Yo, como no tenía tele todavía, no tenía cable todavía, me fui, Candy, con mi pareja por primera vez ver el Argentina, en la selección argentina, en la tele de Shopping Patagonia. Muy bien. Y yo, ¿sabes qué? Cuando grité goles, se me cayeron las lágrimas, te juro. Estoy orgullosa de este país, para no decir la República Argentina, es como decimos las palabras, pero es el horario protección a los menores. lloro porque estoy orgullosa de mi país, estoy orgullosa. Argentina es lo más hermoso que me puede pasar en la vida y prefiero morirme en Argentina. Y antes de morirme quisiera que me... adentro del cajón me tapen con una bandera argentina. Es mi gran deseo. Mire, yo todo lo contrario. No me pasa nada. Es más, me molestaban los bocinazos. Justo a esa hora del partido tenía que ir a buscar unos equipos de Dinahuapi. ¿Sí? Y me molestaban los bocinazos de los contentos de Argentina. Pues... y bueno, hay siempre blanco uno, y negro. Siempre blanco y negro, ¿no? Sí, a cada uno le agarra por un lado. Tal cual. Ojo, el partido lo vi, los goles los grité, todo bien. Pero de ahí a salir a tocar bocinas, juntarme en el centro, gritar desaforadamente, romper vidrieras, robar productos, no tiene nada que ver. Pero cuando fue el primer gol, había unos chabones que tenían faja, pistola y toda la chuchería. ¿Adentro del shopping? No. Ah. Cuando salieron a festejar por la Mitre. Claro, sí, ahí sí. Ahí viene. Ahí están los amigos suyos, Raúl. No. Encima a ese señor que golpeaba mujeres lo festejan. No entiendo nada. Bueno, compañeros, compañeras del otro lado. ¿Y el rock and roll? ¿El rock and roll? Vamos con el rock and roll. 1, 2, 3, 4. Pedido de José, vamos con rock and roll. Exacto, Elvis Presley. Swing, you should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock, everybody, let it rock. We'll dance to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you were the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in old cell block, we'll dance to the jailhouse rock. make a break. About to turn the shift, yeah, and he said mix, mix. I wanna stick around, I wanna get my kick. Let it rock. Everybody, let it rock. And everybody knows, say a lot. Ahora en Radio La Mariposa, la música latina, la columna latina de Sonet. Volvemos en vivo a Radio La Mariposa. Compañera, adelante con su columna. ¿Qué vamos a tener hoy en este Radio La Mariposa? Primero, déjame decir qué linda voz que tiene Eva. La verdad que yo nunca me imaginé. Es que realmente a Eva la elegí yo que me presente, porque con Pollo, que es Seba, no le gusta que le digan Seba, pero le gusta que le diga Pollo, él me dijo, elegí a un compañero o a una compañera que te presenta a vos en tu columna. Y yo dije, ¿a quién, como haciendo gesto con la hoja, ¿a quién puedo elegir, viste? Y elegí a Eva, así que... Le mando saludo. Un abrazo grande para Eva. Sí, claro. Bueno, se me tildó la Wikipedia del celular, pero voy a tener que decirlo en la memoria. Voy a estar trayendo por primera vez, es una columna nueva. Voy a estar hablando de Punto 40, que canta Raúl Alejandro Baby Rafta. Esta canción me encantó, yo la escuché con mis auriculares sola en YouTube. Está bueno, es un ritmo muy, muy, muy sensual, muy tranquilo. Y esto lo hice escuchar a mi pareja le gustó también. Así que nada, es cantante puertorriqueño, es el novio de esta artista que la admiro mucho, Rosalía, la que canta Despechada, que canta también con Besos Mojados, con Wisin Yandel. Así que elegí este tema porque me gusta, porque soy muy fanática de Baby Rasta y también de la Raúl Alejandro. Raúl Alejandro también ha cantado con Checho Conelo, también Desesperado. Así que nada, este tema se lo quiero dedicar especialmente a todos mis fans de los oyentes de esta radio, de los Coihue, la radio Mariposa 105.5. En especialmente se lo quiero dedicar a ustedes, que me sin ustedes no tuve la posibilidad de conducir, amo eso. Y nada, se lo quiero dedicar a los compañeros acá de la Junta Vecinal, en especialmente a mi pareja. Y nada, nada, quisiera decir, para este año 2023 que se acerca, quiero desearle un profero año nuevo. Todavía falta, pero se lo digo ahora. Que tengamos todos salud, que tengan los chicos educación y que no le falten la comida de cada día en su casa y que esté toda la familia con buena salud, así que no falte el trabajo. Así que nada, se lo quiero dedicar a la operadora, a Vane, a Fer, que la extrañé un montón. Así que nada, eso, muchísimas gracias. Perfecto, nos vamos con Ro Alejandro y Baby Rasta, la canción Punto 40, año 2077. Tengo una

por bueno, las actitudes permanentes de del gobierno, actitudes que incumple la paritaria, incumple lo que dice la paritaria, y realmente lo que hizo esta vez no tiene nombre. Hay que decir, el gobierno deposita el día 26 un 10% de lo que es en realidad no un aumento, sino un recupero de toda la caída del salario por el proceso inflacionario que tuvimos. Y ayer los trabajadores, los maestros se encuentran con que ese dinero que fue depositado sin recibo, además, de una forma totalmente irregular, sin recibo, fue descontado. O sea, todos se quedaron sin ese dinero, y tampoco sin poder acceder, qué casualidad, a la cuenta para ver, bueno, qué es lo que había pasado. Entonces, esto definió la medida urgente del paro de 24 horas que estamos transitando hoy, y eso se definió ayer en un plenario de secretarios generales, que definió el paro de hoy, movilizaciones y un congreso para el día 16 de diciembre. La jornada de hoy, la verdad que fue muy buena, mucha presencia de docentes, mucha presencia de otros trabajadores también, porque ATE Bariloche estaba reclamando también por la precariedad de los contratos, por prácticamente los despidos encubiertos de porteros. Entonces nos juntamos en delegación primero, en el Consejo de Educación, y bueno, fuimos ahí, estuvimos reclamando y pidiendo la presencia de la delegada regional, pero bueno, no estaba en Villa Tranquil. Y de ahí fuimos a Mireco también, porque había otros trabajadores también de diferentes organizaciones sociales reclamando también por las condiciones indignas en que estamos todos los trabajadores, ¿no es cierto? Así que fue una jornada importante de lucha, donde nos encontramos trabajadores y trabajadoras ocupados y desocupados. En definitiva, eso nos parece lo importante, ¿no es cierto? Todos estamos por realmente por una vida digna, por el derecho a una vida digna, a un trabajo digno, y que los gobiernos se hagan cargo de sus responsabilidades. Marcela, ¿hubo alguna explicación de por qué se dio esta situación con los salarios? No, ellos lo que dicen, dicen, porque no hubo nada seriamente expresado, es que los docentes se confundieron, que fue un adelanto. Ahora, si fue un adelanto, explícame por qué, en el caso de que hubiera sido un adelanto, que no fue, o los medios también, algunos medios también, ¿no es cierto?, que aportan a la confusión, y no creo que ingenuamente, hablaban de un mini aguinaldo. Como fuera, lo que depositaron lo sacaron. Nunca vivimos eso. Hemos vivido que no nos paguen, hemos vivido muchas cosas, ¿no? Pero nunca que nos depositen lo acordado en paritaria, además, y que después, sin ninguna explicación, lo retiren de nuestras cuentas. Y que impidan, además, que después podamos acceder. Bueno, ¿y cómo sigue ahora para la semana que viene, teniendo en cuenta que estamos saliendo en vivo miércoles, mañana es feriado el jueves y el viernes también? ¿Cómo siguen las negociaciones y cómo te parece que va a seguir el tratamiento de esto en lo que tiene que ver con el gremio UNTER? Mira, nosotros estamos preparándonos, porque el día 16 va a haber un congreso que esperamos que sea muy contundente. Por eso vamos a tener asambleas la semana que viene, porque realmente hay mucho enojo, mucho desgaste, mucha rabia, porque además en esta etapa del año que con tanto esfuerzo, ¿no?, se ha logrado llegar y poder cerrar con los estudiantes, meternos, hacer esto, esta barrabasada, esta patoteada por parte del gobierno, tan irresponsable. Bueno, la verdad que ha provocado el enojo de todos los docentes, y eso sin mencionar todos los otros reclamos que venimos dando y que no tienen respuesta, ¿no? En cuanto a las condiciones de las escuelas, las condiciones laborales. Por ejemplo, ahora estamos peleando para que se sostenga el PAN en las escuelas, ¿no es cierto? O sea, hay un montón de cosas que está haciendo el gobierno. No solo nos mete la mano en el bolsillo, sino todos los días precariza un poquito más la educación. Todos los días aporta menos en el presupuesto. Entonces, bueno, estamos viendo a los docentes, vamos a tener que tomar otro tipo de medidas. Realmente se está diciendo que es el gobierno quien está poniendo en peligro el cierre y el inicio del ciclo lectivo del año que viene. Pero insisto, no solo por lo salarial, que ya es un tema que venimos batallando hace un montón de tiempo, también por las condiciones de las escuelas, también. Hay que, alguna vez nos tenemos que plantear y decir basta, porque si nosotros nos ponemos seriamente a evaluar las condiciones edilicias en las que están las escuelas, muchísimas escuelas no estarían en condiciones de dar clase. Y eso el gobierno se apoya, o sea, se vale justamente del compromiso de los docentes, de las docentes, para a pesar de todo, de todas las complicaciones, de todas las irregularidades y el avasallamiento permanente, bueno, poder transitar el ciclo lectivo en la mayor dignidad posible. Pero hoy fue importante porque nos encontramos trabajadores y trabajadoras, todos los quienes estaban ahí estábamos en el IDECO, todos mandamos nuestros hijos, nuestros nietos a la escuela, van nuestro primo, nuestro hermano, o sea, todos queremos entender que todos queremos una educación pública, nos merecemos una educación pública en condiciones dignas. Y esas condiciones dignas tienen que ver con nosotros y también tienen que ver con trabajadores que puedan dignamente, ¿no es cierto?, mantener sus familias y tener lo que necesitan para vivir. Hablábamos de una canasta que no sea básica, sino una canasta familiar que sea digna, ¿no es cierto?, donde ir a tomar algo con tus hijos no sea un lujo, ¿no es cierto?, o algo para ricos. Bueno, hablábamos de todas esas cosas, hoy nos escuchábamos en el IDECO cuando estábamos, y por eso nos pareció también, dentro de lo tremendo de la situación, importante poder construir los trabajadores y las trabajadoras, escucharnos y pelear juntos. Esa es la idea, pelear juntos. Marcela Cano, te agradecemos muchísimo por estar en el aire de Radio La Mariposa. No queríamos terminar el programa sin hablar con ustedes y enterarnos cómo está. Entonces, y nos volveremos a encontrar, esperemos que para decir el año que viene que las clases inician con un mejor presente para los y las docentes de la provincia y del país en general. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por siempre estar presentes. Muchas gracias. Bueno, Raúl, estuvimos ahí en el cierre entonces con Marcela Cano. Ella es secretaria de Jubilades y Retirades de UNTER, de la seccional de aquí de Bariloche. Y esto, queríamos estar con esto también porque defender también la educación pública es defender algo de lo que corresponde a todo. Escuchábamos que estaban también los trabajadores del Estado manifestándose. Así que esa es la realidad que nos toca a todos, ¿no? Y a todas. Cuando están los gremios del Estado en la calle, significa que las cosas no están tan bien como se quiere vender en el exterior que estamos, ¿no? Exactamente, y desde Radio La Mariposa siempre vamos a estar cuando estas cosas sucedan, no solo con el personal de salud, que también hemos estado en las marchas y hemos salido al aire con ellos, sino también con el personal de las escuelas rionegrinas. Bueno, nos vamos, terminamos el programa de hoy, que tengan una excelente semana. Nos vamos hoy con un tema pedido por David Martínez, el rapero que no se animó a venir esta mañana a la mesa, pero que dejó pedido una canción. Él pidió algo de Snoop Dogg, bueno, junto a Eminem, la canción From the T2 de LBC. Y yo me voy a quedar jugando con esta cámara toda... Que no me puedo quedar jugándose, no me la saque, Raúl, no se la lleve así, no sea así. Saque la mano. Yeah. Man, what the fuck? Yeah. Yo, Snoop. Oh, yo, let me see. Let me see them butts. I can't even. Man, that's just the size of my hand, dog. That's just gonna make me relapse. The fuck? That's how I know that I'm in the studio with the doggy. Yeah. In California, cause my homie from Long Beach always got that bomb weed. That's why I feel a calm breeze. Yeah. Every time I palm trees, get it? Just like that blonde bleach. I went platinum, then so did my albums. Calvin's turning me into a zombie. Cause these buds are like the Hulk, they're twice the size that his zombie. And that is some strong green. Gotta contact my contact lenses are foggy. I might end up in Walgreens pharmacy with my honesty gone. I'm Phoenix with drama. Mean I would treat Paul at noon like a fucking human pinball machine. Bouncing balls off her tonsils. If y'all are seeking the smoke, I got all the weed. I am a walking motherfucking marijuana leaf. And I'm here to stay. My reign's so definite, my longevity needs a hearing aid. What? Still wearing Hanes t-shirts, I'd embodied some features with legendary names. Yeah. Was there when Dre turned the chronic to monetary gain. Cause dope is addictive, just like they call it marijuana. Cause like marriage, you wanna Mary Jane. It's like you and Spider-Man feel the very same. My adversaries came, but these little degenerates are my lineage. When it come to pockets, weren't many, if any, as skinny as mine, bitch. I was penniless, now I'm plenty rich, and the shit don't make any sense. I was in a motherfucking pinch, like a titty twist. Now I'm sitting as pretty as each penny is, while I'm pinning this in a lab on your guinea pigs. I ain't finna fool them in effect, give me the simian. When I pull the big guns out, that trigger pull it until the motherfucking shit runs out. A bullet, somebody better call an ambulance. If you live, it'll be miraculous. I got more hits than a contract killer. The caterpillars that don't got antennas. Other words, I don't got no goddamn fillers. My Westmore, you did not plan for this. From Detroit all the way to Los Angeles. Side in 213 to see that gun blaze. Whether you reside or west side up to 313 to see them guns blaze. Make money moves like the Matrix. Make more amount motivation. Roll up more meditation. And watching the moves you make, you might want to stick to the basics. Military mindset locked in, cocked in. Make sure the mission is profitable. Ain't no mission impossible. One phone call and my monster to go. Dumb phones hop in a monster and go. Fuck that, y'all stay, nigga, I'm finna go. You think you slick, boy, this crib, you ain't ready to take it where I'm finna go. Mafia rules, you making a mockery. Me a monopoly, speak on my flow. My nigga, I'm mopping, slap on my flow. Now niggas is copying, niggas be out with the wall on the top. Give me a dance, I conquer it, this ain't the time for pondering. You niggas is slandering, this real shit, niggas be honoring. You looking for followers and not watching my niggas that's following. Nigga, fuck them likes, I'm yelling like, what, my nigga, young problem. East side, nigga, Eminem walk the beast up. Let y'all ride, now nigga, want it back like a Lisa. Think it's the game, you gon' see. Some ain't no peace, you'll be missing a piece. A nigga pumped off, now sheets on the mom, all mad, kids all sad. Damn, my bad, send a few coins to the corner. Please make a sweep for him, nigga, I don't hop on tracks. Hola, soy Julia. Muy bueno el programa. Chao, beso grande. I'm a nigga to find. Young nigga so crack in the middle of fine. In the face of this crimping, Long Beach DC is different. Oh man, with the put on, still getting bread with the niggas I put on. Yeah, yeah, I put my hood on. Shit got cold, I put my hood on. Yeah, yeah, Marshall and Calvin, both from the gutters like public housing. Now we're performing for hundreds of thousands. Wearing no makeup, but we still be clowning. Put them up for fun. Chip in beside, if you reside in 213, let's see them blunt rays. Whether you reside or west side of the 313, let's see them blunt rays. My Detroit niggas first, everybody. My Long Beach niggas first, everybody. My Detroit niggas lead, what a body. My Long Beach niggas shoot up the party. This is not that stunt weed they give you on a movie set. This is that, that thing that killed John Wayne. Yo, what the fuck? Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanado Bariloche. Usinas Culturales Río Negro. Y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, monte poder a ciudad. Siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en melodía de color. La ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio cantando esta.